limpieza a pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Buenas tardes, siendo las 4, no, las 16, es más, mucho más profesional, las 16:06 de la tarde arrancamos con una nueva edición de Pobres y Envidiosos, programa número 12. Conmigo acá me acompaña el archiduque John Esteves. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo te va, dude? Estoy, la verdad, que muy bien, tranquilo, relajado, me hice unos masajes, me siento mejor y me parece que hoy tenemos un reprogramón, ¿o no? Un recontra programón. Vamos a tener vamos a tener muchas aventuras, vamos a tener crónicas de países exteriores, vamos a tener noticias, ¿no, John? Sí, vamos a tener noticias desde Argentina con una temática particular que les va a interesar mucho a todos, así que escuchen, sexo, listo, ya está, lo dije. Listo, explota. Así que quédense en nuestro dial que van a escucharnos hablar de sexo. También tenemos para hoy, ¿qué consigna? La consigna del día es ¿por mar o por tierra? Que ustedes la pueden votar en nuestra página de Facebook, en Pobres y Envidiosos, o por Twitter, arroba pobre y para envidios. ¿Por mar o por tierra? No puedo ir por aire, me parece más chic y... Por aire o por tierra, bueno. Por aire o por tierra, dale. Por el mar ya quedó en el siglo XIX, nadie usa más. Nadie usa más, salvo que tengas mucha plata y que vayas en crucero. Yo que tengo mi yate, sí, pero la plebe, digo, la mayoría de la gente no lo usa. Bueno, vamos a tener que hablar con la gente informática para cambiar, reestructurar completamente la consigna del día para que sea por aire o por tierra. ¿Sabes qué? Pasemos a saludar a nuestro operador estrella hoy, el mago Gandalf, que el seguramente mago Gandalf. Ya hace así un chasquido con los dedos y cambió la consigna. Ahí está, mira. Impresionante. Gracias, Gandalf. Gandalf. Ahí cambió la consigna. Entonces la consigna quedó por aire o por tierra. O por tierra, ustedes deciden y a dónde deciden. Pueden decidir en la página de Pobres y Envidiosos, de Facebook, o por Twitter, arroba pobre y envidioso, o nos pueden llamar al más 54-221-451-6917 y gritársela a Gandalf en la oreja. Che, qué olor. Está medio sordo Gandalf, así que grítenle y él los va a atender. Tiene olor a ciruja Gandalf y nadie lo dijo nunca. Es que está viejito, pobrecito, ya tiene EAU de viejo, tiene. Sí, sí, la nueva fragancia de Chanel. De Calvin Klein. Ajá. Bueno, y esto de Pobres y Envidiosos que comienza de esta manera. Así te quería agarrar. Bienvenida, bienvenida Heidi, Argentina, Heidi. Artista exclusiva de Pobres Envidiosos. Hola, chicos, ¿cómo están? Los retrasé. Nos escuchamos todos porque yo no estoy en ningún todos lugar. ¿Estamos todos bien? Todos estamos espectaculares. Ay, Gandalf nos dice que cualquier cosa lo soluciona. Gandalf con su varita mágica nos está operando de una manera, la verdad, vislumbrante. Yo entré y había mucha magia blanca en el ambiente. Y la verdad que estoy muy contento. Unas luces de neón le salen de abajo de la pollera a Gandalf, que la verdad que nos ilumina todo. ¿Saben qué, chicos? Tengo que comentarles que tengo el mismo olor a Gandalf, ¿eh? ¿Tenés y el lo mismo logré olor a Gandalf? Sí, tengo el mismo olor a Gandalf. Nervios y bicicleta, creo que es yo les digo la verdad, no pensé que correr un colectivo me iba a sudar tanto. Pero bueno, llegamos a una nueva emisión. Ustedes nos han presentado muy bien. Y yo les pregunto, ¿cómo hicimos para conseguir el micrófono de la muchacha esta? Qué bueno, tenemos todos micrófonos. Llegué y lloré porque lo vi y dije, no puede ser que estos chicos trabajamos han sido... por vos. ¿Había un micrófono más? Claro, buena onda. Yo te digo, hay 4 cadáveres en el Centro Cultural Olga Vázquez para conseguir el coso. Con John tuvimos que realizar algunas acciones. Bueno, y el programa de hoy está preparado para todas las cuestiones que estén necesitando. Y llámenos y comuníquenos. ¡El Mago Emanuel! Ese micrófono es mío. Lo uso para dar las noticias cada 30 minutos. Y no es de nadie más. Nadie toca el micrófono del Mago Emanuel. No lo vamos a permitir, malvado mago. Estos micrófonos son comunitarios. En el Olga se comparte, ni tú ni tus orcos podrán hacer que nuestra compañera no tenga el micrófono que le corresponde. ¡Báncatela! Entonces, si el micrófono no va a ser solo mío, no será de nadie. El mago inviste con sus poderes mágicos a Heidi, dejándola tumbada en el sopi. ¡Oh no! ¡Ha hecho desaparecer el micrófono de Heidi! ¡Heidi, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? ¿No puedes hablar más? ¿Qué te han hecho? ¡No! ¡Oh, por Dios, Heidi! ¡Háblanos! ¿Acaso has perdido el don del habla radial? ¡Nuestra compañera está mudita! ¡Qué calamidad! ¡Han desbozado a Heidi! ¡Qué valor! ¿Cómo podemos hacer para recuperar su micrófono? ¡Necesitamos ayuda! ¡Alguien que nos auxilie! ¡Gandalf! ¡Eh! ¡Gandalf! ¡Gandalf! ¡Soltá el celular, loco! ¡Y dadnos una mano! ¡Tiradnos las runas! ¡Tiradnos un paso! ¡Algo! ¿Y? ¿Qué dicen? ¿Será ese el número que saldrá en la nocturna hoy? La cortina de lluvia gris del mundo se abre y se transforma en plata y cristal. Si se despejan las nubes, ¿qué? Aflójala al Grog y al Paco, viejo. ¡Ah! Aguarden, muchachos, creo que comprendí. El cielo. Hay que ir a la montaña de la cielo, el lugar más alto de la región. Compañeros, preparémonos para ir en busca de ese preciado micrófono. Cueste lo que cueste, por nuestra querida Heidi. ¡Al vestuario, camaradas! ¡Excelente! Voy a poder usar mi armadura de caballero teutón. La llevo siempre puesta encima, por las dudas. ¡Ay, ya sé! Y puedo sacar de mi pokebola a mi escudera Rose. ¡Ven, Rose! ¡Sal! Ya no vas a tener que organizar más mi agenda. Ve a preparar los caballos. Yo ya tengo todo lo necesario. No les conté, pero además de ser delivery boy y taxi boy, soy cazador de demonios. Acá tengo mi toga y mi libro de hechizos. Siempre en el compartimento de mi motomel. ¡Ay, camaradas! Yo desde pequeño he querido ser una princesa guerrera. Y este es el momento. Ya estamos listos entonces. ¡A los caballos! Comienza una fantástica travesía en Pobres y Envidiosos. Que los dioses se apiaden de ellos. Los guiaré a través de esta mágica aventura. Comencemos. El primer destino es el desierto de Takarira, conocido por su poder para quitar maná, fuente vital de todos los guerreros de la comarca. ¡Oh! ¡Qué paja andar tanto tiempo a caballo! ¡Me duele el totó! ¿Cómo totó? ¿Qué totó? ¡Se dice culo! ¡Shh! ¿Cómo osáis decir esa palabra? No lo pronunciéis tan fuertemente que puedes atraer a los indios fifí, tribu obsesionada con erradicar el mal gusto y las palabras soeces del ambiente radial. Me la chupan los fifí, los fofó y los miliki. Es un mito eso, Gil. Gil, mirá, pito, teta, concha, pito de nuevo, bulbo vaginitis, pete, ojete, petete, ¿ves? No pasa nada. ¡Esto será un escándalo! ¡Qué vulgaridad! ¡Atacar! ¡Rajemos, muchachos! ¡Rápido, que nos alcanzan! La recalcada concha de Lozona, me saltaron la pintura de la armadura. Si te agarro, te quemo la choza, negro. Vayas a la montaña. Vamos para la cueva interdimensional. Por aquí. Nuestros intrépidos jóvenes logran esquivar a los indios y llegan sanos y salvos a la cueva. ¡Oh! ¡Mirad esas escaleras! ¿Cuántos pisos habrá hasta el templo del cielo? Como 30 pisos y 2 pancitos. Oh, bueno. Yo me quedaré aquí. Id ustedes. Coraje, valor y todo eso. No. Pará de carro. Tenemos que ir todos unidos. Es una aventura, no un parque de diversiones. Y bájate del samba, ya. Ufa, está bien, está bien. ¡Hey, muchachos! ¡Allí hay un ascensor! ¡Mirad! ¡Podremos subir! ¡Yo aprieto los botones, Catepri! ¡Ufa! ¿Puedo yo? ¡No, Catepri! ¡Oh! Llegamos al templo del cielo. Mirad, allí está la guardia real. Acerquémonos. Saludos, nobles guerreros. Tenemos que hablar con el gran oráculo del cielo, su jerarca. Somos de Radio Nauta y buscamos el micrófono perdido. Para pasar, debéis resolver un acertijo. Ah, por ello. Somos especialistas en resolver acertijos. Aquí está el acertijo. Abraham, que quería que su hijo sea sagaz y agudo, le pidió: traedme un alimento que desde el momento en que es creado, está compuesto de dos partes bien definidas y adheridas la una a la otra. Además, ambas partes se comen y cada una de ellas tiene un color diferente y un sabor diferente. ¿De qué alimento os está hablando Abraham, jóvenes intrépidos? Tu vieja. Correcto, pueden pasar. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Acaso no saben que nadie puede siquiera osar molestar al gran oráculo del cielo, que todo lo sabe y que todo lo ve? ¿Cómo han logrado entrar en mis aposentos? Oh, gran jerarca del templo del cielo, hemos recorrido vastas praderas y desiertos para llegar hasta aquí. Con vuestra sabiduría rogamos pueda iluminar nuestras oscuras búsquedas. Díganos, ¿qué debemos hacer para encontrar el micrófono perdido? Déjeme pensar, hijo mío. Veo nubes. Todo está muy oscuro. No se me ocurre nada. No puedo ver bien con claridad. ¿Pero cómo que no se le ocurre nada? ¿Acaso usted no es el oráculo que todo lo ve y todo lo sabe? Déjeme pensar de nuevo, caballero. Esto no está nada fácil. Esto no está nada fácil. Yo no puedo hacer nada si no lo hace Borderix primero. Esa es la verdad. Todo esto es una farsa. Mi vida es una farsa. Todo el maldito sistema es una farsa. Ellos quizás tengan la sabiduría de los orientes del camino. Bueno, pasamos para el Valle de Corte. Vaya, vamos a llegar el día del orquero. El orco. No, vamos a llegar. Luego de varias millas y 2 peajes que salieron carísimos, nuestros aventureros llegan al Valle Vorterix en perfecto estado. pero no sabían lo que les esperaba allí. ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! Oh, ¡tienen decenas de guardias! Y si mis ojos no mienten, eso que vuela escupiendo fuego alrededor de la torre principal es un dragón. Bueno, chicos, yo me vuelvo, ¿eh? Ya fue. Mañana estoy mandando una carpetita a Radio Lumpen y listo. Nos cambiamos de radio, se va toda la mierda. No, parad. Ya sé qué podemos hacer. Lo más obvio y lógico. Matadle a todos. Como en las películas, ¿eh? Si los buenos siempre ganan, ¿o no? Pero son mínimo 30.000 bárbaros amantes del rock y un fucking dragón. ¿Qué te pasa? ¿Has tomado pintura? Momento. Tiene razón el dude. ¿Acaso tú estás loco? No, no estoy loco. Soy católico, apostólico y romano. Somos pobres y envidiosos. Y nos van a escuchar por las buenas o por las malas. Así que tomemos nuestras espadas y a combatir el capital. ¡Sí! ¡Al ataque! Comienza una batalla encarnizada. Las legiones de Vorterix no cesan su ataque y nuestros valientes héroes luchan sin cesar, dejándolo todo en el dance floor. Hasta que ocurre el primer deceso, la escudera, Rose, cae al piso tras ser atacada por el dragón. Rose, aguanta. Te amo, Jack. No, no, Jack, no, me llamo Dude. Estás desvariando. Estoy helada. Vas a salir, a seguir tu vida. Vas a tener muchos hijos. Conmigo no, porque no da. Yo soy un caballero y vos sos escudera. Y esto no es una novela de Thalía. Pero vas a morir de vieja. No siento mi cuerpo. Y es que la mitad del cuerpo está dentro del dragón. Prométeme que vas a sobrevivir y que me vas a atender hasta el fin de tus días. Lo prometo. Bueno, pero no te hagáis la pelotuda y después decidme que te olvidasteis de tu promesa. Nunca la olvidaré, Jack. Dude, me llamo Dude. Se murió. Bueno, la puta madre, con todo lo que me salió en el mercado negro. Ah, no, no, no, para, que creo que estaba en garantía, a ver. Sí, mirá, justito, 2 semanas más y me quedaba de clavo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos más! ¡Y nos están rodeando! ¡No tenemos salida! ¡Todo está perdido! ¡Perdón, Kevin! ¡Perdón, pareja! ¡Cabe! ¡Hemos fallado! ¡Espera, espera! ¿Qué es eso en el cielo? Cuando pensaban que todo estaba perdido, desde el cielo una voz conocida los llena de fuerza y vigor, dándoles esperanza y energías renovadas a nuestros entrañables protagonistas. A los amigos de Pobres y Envidiosos, os habla Víctor Morales, les quiero mandar un fuerte abrazo. ¡No nos rendiremos! ¡Esto es Esparta! ¡El Higo Radionauta! ¡Por el Olga! ¡Por Heidi! La batalla cambia de rumbo. Los pobres y envidiosos empiezan a destruir rápidamente al ejército de Vorterix. Rayos de esperanza invaden el corazón de nuestros intrépidos guerreros. ¡Vamos, mis valientes, vamos! ¡Síganle dando duro al ejército, compadres! ¡Yo me encargo de ese maldito dragón! ¡Por el poder del Víctor Hugo Lunar! ¡Transformación! Ahora vas a ver, dragón. Te castigaré en el nombre de Víctor Hugo. ¡Tiara Lunar! ¡Acción! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Rápido, al castillo! Secretaría del Valle de Vorterix, ¿en qué puedo ayudarnos? Hola, ¿qué tal? Solicitamos hablar amablemente con el rey Marito Pergolinus III. ¿Nos podrá atender? Le hicimos mierda al ejército. No creo que se ponga, ¿verdad? Es para saber sobre el paradero del micrófono perdido. Aguarde, por favor. Aguarde, em instantes você será atendido. Não creio que pueda atendê-los. Está vindo aqui, digo, está em uma reunião. Puedo enviarles a su emisario. Él les llevará el mensaje a su majestad el rey Pergolinus III. Dale, piola vago. Ahí viene, ahí viene. Che, el emisario no es Iorio. ¡Sí! ¡Es Iorio! Genio, maestro, titán, capo, crack. Queríamos saber qué nos dijo el rey Pergolinus III respecto al pedido del micrófono perdido. Chupate esta pija. Muy tristes y decepcionados comienzan a emprender la vuelta a Olga Vázquez con el fracaso como brújula y la vergüenza como combustible. Toman un tren a vapor recientemente traído de China y que ya había sido ensuciado por hippies con sus grafitis mugrosos. Dios santo, qué país, en España esto no pasa. De repente la máquina se averió mientras cruzaba por un bosque encantado. Allí nuestros héroes bajaron a estirar las piernas y comer unos chipá mágicos. Che, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Yo ya me cansé de jugar a esto. ¡Hey! ¡Allí hay un hada! ¡Hey, hada, vos! Guíanos hacia nuestro siguiente objetivo, dale. Rescatate, chabón. Pedime bien las cosas. ¿Quién te crees que sois? Gato, mirá. Ahora por giles, vayan solos. Seguid mis instrucciones. Id derechito por el camino del museo. De ahí al puertito de Chori. A la izquierda, bajad por el pasaje de los forros usados y se encontrarán con el palacio de cristal. Allí reside el mago Bonachín. Estando del mago Bonachín. Oh. No hay un camino más corto, se nos va a terminar el bloque y la gente ya se está aburriendo. Además de tener problemas para socializar, ¿tienen problemas de sedentarismo? Van a llegar lejos ustedes, ¿eh? Dios mío. Toma, toma, despresto mi águila voladora. Está recién lavada. Límpiense las patas antes de subir, ¿eh? Váyanse, fuera. Una vez subidos al águila voladora, nuestros radionautas llegan velozmente al castillo de cristal, donde son recibidos por el grandioso mago Bonachín. Bonachín chin chin. Bienvenidos humanos al Palacio de Cristal para hablar con el gran mago Bonachín. Sintonicen en esta radio mágica el dial correcto. Besos y mucha suerte. Son las 16 horas, 15 minutos, 30 segundos. Hola chicos, ¿qué le anda pasando? Oh gran mago Bonachín, dios de la radiofonía, faro de esperanza de las nuevas naciones. Debemos encontrar el micrófono perdido para devolverle la voz radial a nuestra querida compañera Heidi. ¿Podráis ayudarnos? Ah, pero ¿por qué no me mandaron un SMS? Vos tenés mi celu, John. Uy, sí, es verdad. Perdón, chicos, me recolgué. Perdón. Pero la puta madre, con toda la guita que gastamos, nos fuimos a Capital, volvimos, nos cagamos a palo. Bueno, al menos pude usar mi armadura. ¿Nos podrás ayudar, mago Bonachín? Obvio, tomen, acá tengo el micrófono y acá está Heidi. Probemos, a ver. ¡Estoy viva! ¡Sí! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Qué aventura, muchachos! Oh, yo estoy todo chivado. ¡Vamos, Bonachín! Gracias por ayudarnos en esta conquista. Mago. Sos lo más. No te puedas nunca. Bueno, amigos, han recorrido un largo camino hasta ahora. Los invito a festejar al Rey Lagarto. Joder, y así termina una intrépida aventura, como debe ser, con un gran banquete. Agua, miel y cervezas de raíz de helecho, con nuestros héroes enfiestadísimos hasta la médula, comiendo jabalí y pasteles de arándanos.

para que hagamos el programa por el mundo. Somos como una azafata de la radiofonía. O sea, llegamos a un lugar, hacemos programa y nos tenemos que ir. Yo quiero terminar en Madagascar, como los animales del circo de la película. Podemos inaugurar otra sección que sería Robando de Wikipedia, que sería lo que estoy haciendo. Sección clásica, igual ya. Es casi toda nuestra producción. Sí, tal cual. Quiero mover el pote. Tercer año, 3 horas, 3 personas. ¿Dónde está Tristán? Le Tercer Mon Radio, el queme semanal, jueves a las 8 de la noche. Los sueños, no se, desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya, nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. Ya nos conocen. Ahora que nos reconozcan. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Después de este fiestón, después de esta aventura increíble. ¡Qué alegría, chicos! Estoy contenta, estoy como emocionada de estar acá y todo lo que hicieron, pero se podrían haber bañado antes de... Bueno, les pido perdón, les pido perdón por mi olor, pero bueno, también le pido perdón a nuestro invitado, querido Mago Bonachín, alias Matías Bonadeo, pionero en descubrir a los pobres y envidiosos. ¿Cómo estás, querido Matías? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo andan, Dul, John? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, cansado. ¿Usted? Usted, hey. Todo tranquilo, acá andamos. Gracias por invitarme. Escucho el programa cuando puedo. Lo escuchábamos a la noche. ¿Los escuchabas en internet? Sí, en internet y también por la radio. Cuando tengo el celular, ahí estoy en la calle, lo escucho. Nos costó mucho llegar a tu castillo de cristal, pero lo logramos. ¿Estás visto? Sí, sí, sí, costado, costado. Estaba acá hippie chic decorado el castillo, ¿viste? Está bueno. Tenía una, como una secretaria ahí celestial. Estaba muy lindo lo que habías hecho con el castillo. Mucho trabajo, sí, la verdad que sí. Muchos años de laburo. ¿Podés contarnos en dónde estás vos y contarnos un poco de tu trabajo? ¿A dónde estuvimos nosotros, por lo menos, para empezar un poquito nuestra historia? ¿Cómo se llama tu programa? Contale al público que no sabe. El programa es Otro Hermoso Día en el Útero. Hoy precisamente hacemos un recital en el Rincón de los Amigos, así que los invitamos. Vamos a ir, vamos a seguir celebrando. Toca Gol, una banda de rock, 2x1 en cerveza, 22-23 horas, va a haber. Bueno, yo a ustedes los invité el año pasado, este año también estuvieron, principio de año creo. Sí, sí. No, estuvo nuestro querido John Estevo, el archiduque. En Estación Sur, en otro hermoso día del Útero. De Estación Sur. Sí, en la 91.7. Nada, haciendo un poquito psicología, ¿no? Hacíamos en ese momento. Estaba bueno. Habíamos empezado con temáticas muy variadas, siempre estaba muy bueno. En el campo de la psicología y bueno. Y después hoy nos fuimos al carajo. Tal cual. Viste como todo el mundo se abre proyectos. Se fueron. Pero vos fuiste nuestro mesías. Mentor. Yo no sé si te das cuenta. Vos fuiste nuestro mentor y nuestro mecenas. Por eso, en correlato, aquí el Dude ha diseñado un dispositivo de entrevista que va a sacar lo mejor de vos y no sabemos qué más de bueno, tu mente, cerebro. ¿Estás listo? Estoy listo. Primero, decime qué se siente estar del otro lado. Vos sos periodista de rock, de bandas de rock. Exactamente. ¿Qué se siente estar del otro lado de una entrevista? La verdad que me han hecho pocas entrevistas. ¿Sí? Sí, me han hecho una vez una para una, la televisión en un programa de acá de La Plata, se llama Event TV. Y después no, después me han invitado así. Me han invitado, a veces voy a un programa de sexo que se llama Socias, no sé si lo conocen. ¿En dónde? Está en Radio Lumpen, los miércoles a las 24 horas. Queremos ir ahí. ¿Vas desnudo? ¿Vas? No. Pero voy cada tanto y también me han hecho un par de preguntas. Bien, bueno, primero vamos a empezar con una rápida asociación. Asociación libre, tenés asociación... que decir lo primero que tenga la cabeza, no podés decir... Tiro una palabra, lo primero, vamos a hacer... No tengas vergüenza lo que salga porque la psicología sabemos que saca la peor mierda de la cabeza de la gente, así que... Está bien. ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Hacemos un ejemplo o vamos, empezamos de una? A ver, lo voy a hacer con vos el ejemplo. Por favor. Casa. Pete. Bien, perfecto. Así. ¿Ves? Así estamos. Ni lo dudé. Ya podemos ni lo ver. Dudé. Babosa me pone. Sí, que salga. Que salga todo. Bien. Listo. Si yo te digo antena. Larga. Bien. Alicate. Corto. Útero. Bebé. Semen. Blanco. Carozo. Grande. Democratización. Presidencia. Chisito. Amarillo. Indio. Pluma. Piojos. Rock. Bien, bueno, a ver, pará. Me llevo uno. Bájale uno, tres a eso. Pará, me dan 93%. Muy bien. Tenés demasiado rock en la sangre. Mucho déjame rock, que te diga. Mucho rock. Puedes llevar a insuficiencia hepática, a artrosis y confusión sexual. Te vamos a pasar el número del doctor Charles Frecher, que es el urólogo de Keith Richards y Hip Hop, que mirá cómo están a pesar de los años que tienen. Y vas a quedar nuevito. Si no puedes hacer cola, que más tarde viene Roxana Pop a ser psicologísima, que es una psicóloga, pero bueno, ella ya cobra muy caro. Yo no sé tanto el muchacho este. La verdad que nunca fui un psicólogo. Bien. Ah, algún día te vamos a hacer una sesión de espiritismo acá, si querés, con Roxana. Contanos, ¿cuál fue el rockero más cholulo que entrevistaste? O el más famoso o algo. Acá somos re cholulos. Chismos. Queremos saber. Sí, queremos. El más cholulo que entrevistamos. No existió. No. No, pasa que los cholulos. Hablaste no, con no dan muchos. Notas. Vos. Hablaste con muchos. A mí igual. Cholulo me ¿qué? Parece Joaquín Levington, por ejemplo. Y no da, no sé si daba nota. Joaquín Levington está duro, no es un ser humano, es una máquina de aspirar cocaína. O Andy Chango, ¿viste? ¿Y cuál fue la pregunta más animal que hiciste a un rockero? ¿Te acordás? Que o casi alguna te caga trompada, sentido. Algo así. Lo que más me molestó en radio fue una vez que le hizo una entrevista al Chino Lunfardo. Sí. Ah. Y le preguntaba sobre la infancia, ¿viste? Así, o su camino por los bares cuando era joven, y me dijo. Para no estuvimos en ese programa nosotros. Creo que sí. Sí, creo que me acuerdo, que chabón. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Claro, y me dijo, que sos polino, que eso. Y la verdad que me molestó muchísimo. Sí, me acuerdo. Porque para mí, polino es una persona muy desagradable, no me gusta para nada que pero me pero mirá dónde llegó polino, hacía unas preguntas incisivas y no, profundas. No, está bien, pero. La verdad que me molestó muchísimo y hasta el día de hoy me pide disculpas. Ahora, ¿qué hace? Ah, bueno, bien. Por lo menos aprendió su error. De hecho, me pasa entradas, me regala remeras. Ay, podríamos extorsionarlo nosotros sí, también. La ¿qué haces preguntando? Me cagaste la infancia. ¿Qué haces preguntando por la infancia sin ser licenciado en psicología? Eso es, no, es periodista, de, periodista de no, rock que señor. Quiere ahondar. No, señor. Claro, títulos siempre, se necesita. Recorremos un poco los comienzos de las bandas, ¿no? Entonces les preguntamos cómo arrancaron. Cómo hicieron la formación del nombre, cómo se empezaron a juntar. Y Don Lunfardo tiene una historia muy rica en ese sentido, por el hecho de tantos años tocando, una banda de tanta trayectoria. En ese momento, bueno, yo, de hecho, bueno, allá el muchacho también hemos ido a ver muchas veces la banda. Y John día... siempre fue que te secundó muchas veces, es claro. Tu gran compañero. Sí, es tu Robin. Y tener la oportunidad de sacarse el fanatismo de encima, ¿no? Y poder estar en radio y entrevistarlo, para mí era una entrevista demasiado interesante, que siempre lo fue. Y bueno, en ese momento me dijo eso. Yo le dije, mira, yo soy fanático tuyo de muchos años, tengo remeras, crecí. Mi mail es bonacho-dlco. Digo, si vos te... ¿Qué es DLC? ¿Una bueno, droga? Fabio, ah, pero si no a me contás, mierda. Yo no entiendo nada. Querido John, ¿vos querés contar la experiencia al lado de la vida de está gran comiendo. Mago Guarachín? No. No. ¿Se oye? ¿No? Sí, pero no. ¿Qué dijo? No. Tenemos teniendo problemas legales. John no se quiere cruzar con vos. Está hay bien, un está problema. Bien. Parece que nos están mandando. Parece que sí, su amigo del dedo de un fardo, el muchacho acá. Bueno, entonces yo le dije que nada, que yo estaba siendo un parte de su entrevistador, que si quería contestar, que está todo bien, pero no me falta el respeto. Me tocaste un nervio. Exactamente, así. Sos un buen tipo, no, vos no podés hacer mal a nadie. Y de ahí en adelante las cosas fueron distintas con él, ¿viste? Me trató de otra manera, siempre me dio notas, entradas, todo, así que la mejor con él. Perfecto. Hoy en día. ¿Vos crees que el cantito de Luca no se murió, Luca no se murió, que se muera Cerati, la puta madre que lo parió, tiene algo que ver con el estado actual de Gustavo? No, aparte odio ese canto porque realmente me gusta lo que hace Soda Stereo, siempre me gustó lo que hizo Soda Stereo. ¿Te gusta lo que hace Cerati? Sí, también. Hace eso ahora Cerati, respira. Me gustan varios discos de Cerati y hay muchos temas que son, la verdad, muy, muy profundos de lo que hace. A mí la solista me gustó. ¿Pero vos no crees que la mala leche colectiva lo afectó? ¿Le llegó? Y lo no, lo pasa que Cerati tuvo una vida muy... muy rockera, muy de andar por todos lados. ¿No habrá sido el éxtasis, me pregunto? Sí, claro. Pregunta acá desde Catamarca, puede ser, por favor. El señor John de Catamarca, desde Crónica. El archiduque desde Catamarca, te quiero hacer una pregunta. Decime. Usted que es periodista de rock y va mucho a recitales, ¿se sigue cantando ese cántico? No, porque después de la del ACB de Cerati, eso se respetó y no se cantó más. Ah, mira, cuando están al borde de la muerte, claro, frenan. Ah, listo. Ahí va. Ya está. Estamos todos ubicados, exactamente. Contanos, ¿qué banda odias con toda tu alma? Vos que sos periodista de bandas de rock, o alguna que odies, no, de cualquier dejá género. Deja toda tu objetividad de lado. Deja toda tu objetividad. Si yo te digo, escucho esta y me la seca y me dan ganas de romper un vidrio. Esa que te está haciendo, nosotros en tu cabeza, nosotros. Vale, cualquier persona que haya sacado un CD, incluso Leticia Breviche. No, sí. Miranda la odio mucho, por ejemplo. Bien, ahí está. Babasónicos, terminé de ser de que la música me cierre, pero no fue una banda que nunca me agradó bastante. ¿Y qué banda te decepcionó? Que venía repuntando como loco, re bien, y después se fue al pasto. Por ejemplo, a mí Bandana cuando se separó me mató. Me mató cuando se separó porque yo y Ivonne la requería. Pero no, claro. yo digo que te decepcionó musicalmente. Decepción. Que siguió, pero ya hizo perdón. Cualquiera. Bardeo. ¿Alguno que no les esté haciendo notas? Últimamente me pasa con las bandas que me gustaban mucho de rock internacional, ¿no? Como los Kings of Leon o Arctic Monkeys o The Strokes. Black Keys, por ejemplo, me gustó todo. Y este último disco dije, no, es más pop. Pero me terminó gustando también, me gustó. De tanto escucharlo y darle una oportunidad más al disco, me gustó bastante el último disco. Pero creo que siempre se tira más por el lado del baile, el pop, ya últimamente. Pero sos re fácil al final, Bonacho. Te ponemos así los CDs repetidas veces y te gusta. Pero viste que cuando escuchás un disco de la primera vez, dices, uy, qué mierda me compré. Y después lo empezás a escuchar varias veces y te empieza a gustar. Es la magia del pop, ¿no? Chicos. Es la magia del pop. A ver, el pop lo ponés más de 3 veces y se te pegó en la cabeza. Pero me gusta el pop. No me gusta. De hecho, hay mucha música que este programa no me gusta. Bien. Pero bueno, sí, porque yo soy más cabeza de metal, más del lado de AC/DC. Pero pará. Del ricotero. Hay muchas bandas que arrancan por ese lado de AC/DC, ricotero, terminan todo haciendo cumbia. Claro, y de repente, tercer, cuarto disco, encontraron los sintetizadores, empezaron a hacer tecno. ¿Vos crees que responde a la frase de Luca, que pasa el tiempo y nos vamos volviendo tecno? Sí, seguro. De hecho, hoy está muy muy de moda el tema del tecno porque... ¿El rock se está muriendo? Sí, ya murió hace muchos años. Es como que está bien para salir como banda, pero después para ganar plata. Y dicen que murió con Nirvana. Ya está. Perfecto. Pero hace un montón se murió entonces. Pero hay miles de bandas. La mierda. Bien, ¿es cierto que secuestraste al Indio Solari y después de 3 meses te diste cuenta que era un imitador del tío Lucas anoréxico? Lo encontré en De La Hostia. ¿Viste ese que se cree el Indio? ¿Lo conoce usted? Yo nunca lo vi. Ese que se cree el Indio Solari. Sí, lo conoces. Para. Y está todo el día con anteojos. Es pelado y de lente oscuro. Ah, no, y lo encontraste la historia vos esa, yo me acuerdo. Y lo encontraste en estos boliches que duran hasta muy tarde. Como Wallace. Antros, sí. Con Wallace. Como Wallace. Okay. Él lo vas a encontrar. Se cambió el nombre. ¿Y vos lo secuestraste? Claro. ¿Y qué pasó? Pedí rescate todo. Y nada. No, nada. Claro, después tocó con Tandil, salió y lo tenía en la esquina. Estaba buscando el Romero, Melchor Romero, el Icón. Es verdad. ¿Qué banda chica que vos consideres chica de este momento vos crees que va a ser un boom? Que va a ser guau. Leticia Breiche. ¿Acá la plata? De donde vos quieras. Y yo apuesto mucho porque tengo un amigo que de muchos años. Es un amigo, que no cuenta. Que no, le banco la música, Sueño de Pescado. ¿Sueño de Pescado? Bien. Le banco la música. Él hacía sobre el camello, él cantaba sobre el camello. Perfecto. Bien, buenísimo. Y bueno, ¿y qué opinás sobre esta onda de bandas uruguayas que nos atacó hace unos años con Murga Asesina. Me encanta La Vela, me encanta No Te Va a Gustar. Al principio, yo ya justo había traído una UCI para salir a matar con vos uruguayos que hacen música de Murga y ahora me la tengo que guardar. No, no, al principio no me gustaba No Te Va a Gustar. De hecho tenía amigos que lo escuchaban y a mí mucho no me cerró. Me empezó a cerrar el disco, uno de los últimos discos. Te ganó la repetición. Que me llevaron a Luna Park a verlo, lo fui a ver y de ahí me empezó a gustar mucho la banda. Y ahí levantó. Y La Vera Porca siempre me gustó y 11 tiros también, 4 pesos de propina, hemos trabajado acá en La Plata. ¿Cuántos números? ¿Qué me decís de Onda Vaga? 4 pesos. ¿Qué decís de Onda Vaga? No me gusta. ¿No te gusta? No. Y pero no es medio lo mismo Onda Vaga que no, no te va a gustar La Vela Poder, no un viola. Es más murgosa Onda Vaga. No, pero hay más chicas. No Te Va a Gustar se convirtió en mucho más de rock. Sí. Onda Vaga no es más fogón. Claro. Es fogón para rock, rock, fogón. Cuatro guitarras criollas y gente que cantando. Claro. Cajón de vino y ahí guitarrita criolla. Me llevaron una vez a verlo y tocaban todos en cuero. O sea, re lindo. Mal. Le saqué como 5 fotos. No, en serio, no es chiste esto. Bueno, Matías. Estaban en cuero. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Vamos a ir nosotros con un temita. ¿Algo que quieras agregar? No, nada, entrevista. Los esperamos esta noche en el rincón a las 22 horas. Perfecto, ya tenemos todo. Bueno, vamos con gracias por besitos. Todo. Gracias a ustedes por invitarme. que nuestros oyentes hagan algo más que escuchar repeticiones de nuestros programas todo el fin de semana. Porque la falta de sexo ocasiona deterioro del sistema cognitivo. 2 más 2, 4. Porque el cara a cara y el empezar una charla en un bar ya no va más. Porque los medios de comunicación y las redes sociales son la nueva previa. Ay, se me moja. Abrimos este espacio para que vos sí, y también vos. ¿A yo? Vos. Dale. Sí, puedan dejar sus mensajes, sus cartas de presentación, sus signos vitales, igual Robert Galán. Oh, mi Dios. Los comunicaremos porque yo quiero garchar. ¿Y usted? Así que llámenos aquí al Olga 451-6917. Déjennos su nombre, su edad y cuéntenos algo sobre ustedes. Esa es la consigna, algo acerca de mí. Llamá. Y en privado nosotros tomaremos sus números y los comunicaremos con las interesadas. Llamen. Manda mail si no. Chao. ¿Pasa? En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía

Pasen, pasen, bienvenidos. Entra, metete. Ay, qué lindo, el nene con el papá. Vos sos el papá, ¿no? Sí. Ay, preséntense, por favor, esto es una radio, estamos en vivo, soy Roxana Pop, un gusto. Bueno, buenas tardes, yo soy Carlos Jartegui. Hola, Carlos. Mira, Roxana, yo la verdad no tengo tiempo para venir acá, pero vine recomendado porque... ¿Para qué hacemos acá? Me dijiste que ir a la plaza. Porque acá el crío, mi hijito Tomás, no sé qué hacer con Tomás, está todo el día de acá para allá. A ver, déjame contactar. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Ay, a mí me parece un chico totalmente normal. Sí. Ay, Tomás, no, soltá eso, Tommy, no. No, déjalo ahí. Soltate, dijo la señora. Déjalo ahí. Tomás. Lo tiró. Ay, bueno, no importa, está jugando, no te preocupes. Y contame, ¿qué te trae a la consulta? Porque es un niño totalmente normal. Mira, yo no es un niño totalmente normal. Tomasito no para en todo Tomás. El día. Parece, yo no sé qué nafta usa, que no para todo el día. Yo, mira, te cuento, tengo dos restaurantes, sí. Tengo una peluquería y tengo tres puestos de pancho en Tecnópolis. No tengo tiempo para estar todo el día viene viendo qué está haciendo. ¿Entendés? Ahí se nota el problema que acá. Vamos a la plaza. Está faltando atención en este momento. No se puede fumar en el espacio Olga Vázquez. Bueno, está bien, puchito, está bien. Fume sincero, tranquilo. Abrí la ventanita. Secretaria, abrí la ventana, por favor. Sí, señora. Disculpame una cosita, ¿cómo era tu nombre? Carlos. Carlitos. Yo lo veo, creo que el nene lo único que te está, lo único que está esperando de vos es que le des atención. No. Se subió al... Tomás, te dije que te bajes. Baja. Te podés lastimar. No podés jugar. Soltá eso, no. Carajo. Eso se tiene. Hace caso. No lo no tires. No lo tires al piso. Ay, no, vení, Tomás, para acá. No. Vení para acá. Vení para acá, te digo. No viene, ¿ve? ¿Qué hago? Le estoy diciendo, le doy una orden y el nene no escucha. Yo me quedo acá. Yo lo que quiero. Tranquilo, sí, Tomás. Yo también voy a hacer lo que quiero. A ver qué queremos. Pasa. Tranquilo, Carlos. Así no se trata un chico. Te voy a hacer un pequeño test al nene. A ver, vos contestame también, Carlos. Podés participar. A ver. ¿Te gusta jugar muy, muy fuerte los juguetes, Tommy? A mí me gusta jugar a la PlayStation. ¿Cuánto jugás a la PlayStation? Lo normal, ¿no? Sí, no sé. Ayer di vuelta un jueguito. 10 horas por día juega la PlayStation. ¿Cómo 10 horas por día? Pasa que yo te explico. La PlayStation lo tiene ocupado. Yo sé dónde está. Sé que no está haciendo cagada porque está ahí con la tele. Y yo ya sé que está ahí, ¿entendés? Yo puedo ir a hacer. Pero trabajos en Connecticut demostraron que la PlayStation sobreestimula a los niños. Ah, mira, no me llegó a mí el trabajo. ¿Sabes qué? Porque estoy laburando todo el día, ¿no? Leyendo trabajo. Ah, me compras eso. Carlos, no te puedo. Tranquilo. No tengo plata, no me hinches las pelotas. Chicos, por favor, vamos a tranquilizarnos. Carlos, yo creo que su hijo tiene un trastorno de hiperactividad muy marcado. Yo no lo quiero asustar a usted, pero quédate quietito. ¡Quédate quieto, te dije, carajo! Bueno, tranquilo, papá. Yo tengo unas metodologías. Mira, ahora vamos a esperar a que le agarre el próximo berrinche y va a ver que yo le voy a enseñar unas técnicas básicas. Esperemos. Aguanta que faltan 10 segundos para segura, el berrinche. A ver, a ver. Dale, 10, 9, 8, 7. ¡Para! ¡Quieto! ¿Viste? ¿Qué es esto? ¿Te estarás preguntando? Es un rociador con agua, nada más. Ah, pero yo ya lo hice. Yo cuando lavo el auto, hincho las pelotas, le tiro con agua y después le pego con la manguera. No, es como el nene. Che, no. Está como traumado. Vamos a jugar, doctora, vamos a jugar. ¿Puedo jugar? No, quieto, quieto. Muy bien, Tomás, muy bien, muy bien, Tomás. Mire qué tranquilo que se pone con un poquito de spray y un no bien marcado. Pruébelo usted, tómelo, agárrelo con la mano. Esperemos que le agarre el berrinche de nuevo. A ver, ahí se pone. Quiero eso, me compras. ¡No! ¡Ah, no! Mire cómo funciona esto. Es efectivísimo. ¿Qué tiene adentro? Nada, es agüita y un poquito de clonazepam. Nada más. Nada más. Tranquilito. Y el nene se relaja, mire qué tranquilo que está ahora. Ahí está, muy bien. Es siempre castigo. Te odio. Nunca te castigo, odio, ¿eh? Te odio. Nunca castigo. Siempre te es odio un cumplido negativo. Hay que decirle, mamá, te portás bien. ¿Vos a la mamá? No, a mamá. Ay, no. Mi mamá juego más porque mi mamá me deja hacer más cosas. ¿Dónde está la mamá, Carlos? Mire, yo digo que soy viudo porque mi mujer es una chupasangre y los vampiros no tienen vida. Pero está en otro lado, está en Palermo. No puede hablar así del adelante del nene. Estamos hablando. Tomás, estamos hablando. Quieto, hijo de puta, quieto, hijo de puta. Dios, no le digas. No lo insulte, no lo insulte, que el chico se siente mal. Mire cómo se queda tranquilito cuando lo insultamos. Mire cómo se queda tranquilo. Insulten un poquito. Fíjese la parte que bien se siente. Usted es bastante, bastante negativo, Carlos. ¿Alguna vez le hicieron un test? No. Quiero una y chocolatada. No quiero que me lo haga. Quiero una chocolatada. Cállate, cállate, te digo. Ahí se calmó el nene. Sí, sí. Y teneme un poquito lejos que le voy a hacer un pequeño test al. ¿Me traes un café triple a mí, por favor? Sí, señor. Sí, señor. A ver, respóndame esto. ¿Y usted siente a veces cierta impulsividad frente a ciertos actos? Desde su infancia a hoy, ¿cómo se siente? ¿Se siente impulsivo? ¿Qué es impulsivo? No sé qué es impulsivo. Yo sé que sí, estoy ocupado y tengo que las ganas que las cosas se hagan como yo quiero, o si no, a veces se me puede ir un poquito la mano. La puerta de mi auto está un poquito pateada, la puerta del auto de la hija de puta con la que tuve este pibe también está un poquito pateada. Carlos, relájese, se está estresando. ¿Está mamá? ¿Vino no mamá? Está mamá. ¡Fuera! Mamá no... ¡Fuera! ¡No! Claro, fuera. Bien que querés ir con mamá y bien que ella te tira conmigo, ¿eh? Carlos, discúlpeme, usted vino a la sección y tiró todos los papeles al piso. ¿Usted se considera bastante desorganizado? No, es que tengo muchas cosas por organizar. No sé si es desorganizado. Me manejo, yo creo que me arreglo. Me iba ahí llegando justito, pero llego. Ajá. No sé a qué se... ¿Usted se da cuenta usted? Que está bastante despistado, viene tomando mucha cafeína y está fumando desde que entró prácticamente. Sí. ¿Usted se da cuenta de eso? Carlos, no, otra vez. Es no. un puchito, no pasa nada. Ay, pero relájese, ¿sabe lo que pasa? Usted tiene un problema, usted también tiene un trastorno de hiperactividad. ¿Qué hiperactividad? Voy a tener que usar esto con usted también. A ver. Pero va, no. ¿Qué hay que hacer? No. No. Bueno, quieto. Bueno. Arde en el ojo eso. Papá, estoy aburrido, papá, vamos, papá. No, papá. No, eso no funciona. Quédate quieto. Quédate quieto, te digo. No, llega a la plaza, me quedan más canciones, papá. Quédate quieto, te dije, pendejo. No, te odio. Te dijo con la doctora. Te dijo con la doctora. ¡Se van a la mierda! ¡Se van a los dos a la mierda, fracasados! ¿Por qué? ¿Qué necesita enojar? ¡Anda! ¡Anda al auto! ¡Pero papá! ¡Anda! Entonces ahora escuece, escuece, escuece. En verdad nunca te creí capaz de algunas cosas, estando yo tan cerca, tan cerca. Siento que me has hecho trampa. Creo que ya no eres lo que yo anhelo. Creo que ya no te deseo ni en mis sueños. Ni que me toques como si se te fueran las tripas. En ello ya no quieren ir a verte ni mis besos. Desilusión. Me ha venido a ver. Adiós a ti y a tu mentira. Desilusión me ha venido a ver. Desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti y a tu mentira. Pura desilusión. Escuece, escuece. Pero mi casa se vuelve a construir aunque los tornados lo den. Sé sobrevivir y si no aprendo, pero sin amargura, lo hago para aprender a encontrar la felicidad más pura. Ni estoy loca, ni lo estuve. Creo que ya no te deseo ni en mi sueño. Ni que me toques como si se te fuera la tipa. En ello ya no quieren ir a verte ni mi hueso. Desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti y a tu mentira. Desilusión me ha venido a ver. Desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti y a tu mentira. Desilusión me ha venido a ver. Desilusión me ha venido a ver. Adiós a ti y a tu mentira. Desilusión me ha venido. Thank you. call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way. Aguas danzantes, luces, luces y más luces. El Parque de la Costa. La ferretería de mi papá. Girás y está la Torre Eiffel. París. Volvés a girar y está el Coliseo Romano en tamaño pocket. Psicosis. El DeLorean. El DeLorean volador. Volvés a girar y hay una pequeña estatuita de la libertad. No, me mataste. Los viajes de Gulliver. Las Vegas, chicos. Oh, Las my Vegas. God. Dime. ¿Cómo ¿Qué onda Las Vegas? Cuéntame más, Katie, cuéntame. ¿Qué onda más? Las Vegas? No es un mundo paralelo donde están condensadas todas las maravillas y los paisajes del mundo. No, es una ciudad en el medio de la nada misma. ¿Vos estuviste ahí? En el medio del desierto, chicos. Es un espejismo, prácticamente. Oh. Yo, para empezar, te quiero hacer una pregunta. Porque yo en los 90 terminé el polimodal, hice un bachillerato en corte y confección, y bueno, y un año tuvimos inglés. Entonces yo me preguntaba, porque yo sé algo de inglés, entonces digo, Las Vegas, ¿no debería ser T Vegas? Porque es en inglés. ¿Por qué Las Vegas? Hay mucho mexicano. Hay mucho mexicano. Horror. Y de hecho fueron los primeros que se metieron ahí, qué sé yo, y había, porque en Las Vegas había como un vallecito que pasaba un río. Vega es como una, así como una superficie de fértil, de llanura, ¿no? Hay olor a taco. Las Vegas. ¿Hay olor a taco en Las Vegas? Hay mucho olor a taco, mucho olor a burrito. Al Chavo del Ocho. A pobreza. Mucho también. Olor a papas fritas y mucho olor a vómitos, viste, por entre los casinos y todo, viste, vómitos secos. Encima, era verano, chicos. Era verano. ¿Pucho? ¿Mucho olor a pucho? No tanto. Sí, bueno, en los casinos. Se fuma mucho el ¿cuál es ese fuerte? El Parisien. El porro. Ay, mucho Parisien. Sí, no, porro no, que no. Che, te y el es porro. Muy grande, hay muchos mexicanos. O sea, ¿cuánta población mexicanos. Hay? Hay tipo como casi más de 2 millones de personas. Ay, ¿qué? ¿Y mexicanos? Mexicanos. 1 millón son mexicanos. ¿Entendés? Y más los otros 2 millones que son turistas, poner en esta época. Es como un ir y venir de gente. Insoportable. Insoportable. Pero aparte, no, a mí lo que me llamó la atención era como el aeropuerto. Era como salían y entraban aviones todo el tiempo. Y estuve investigando, ¿no? Yo le preguntaba a la gente, a los mexicanos que andaban por las calles, les preguntaba cosas. ¿Hablaban castellano o les daba y... vergüenza? No, hablaban castellano, sí. No. Y te respondían mientras te lustraban los zapatos por unas monedas, De ¿verdad? Hecho, yo te digo, yo voy a hacer mi hipótesis, la voy a tirar acá. En 5, 10 años... es una ciudad bilingüe. Haga sus apuestas. Si no, por ejemplo, el casino sociocultural de Las Vegas, donde la gente apuesta cómo va a seguir. En los negocios había como cartelito en inglés, como knickknacks, y cartelito en español. Chimichanga. Chucherías. Ay, chicos. Gula. ¿Alguna food, vez fueron a Las Vegas ustedes? Yo no, pero me lo reimagino. ¿Vieron que hay como un lugar con muchas luces en la calle y eso? ¿Qué? ¿Dónde mierda se es llama eso? Las Vegas. Se llama todo Las Vegas. Como una calle, ¿no? En como la si fuese calle una avenida. Llena de luces. Es como todo con el una día pelota de... grande, así que se claro, esa es la parte principal, ¿no? La parte donde encontrábamos todas estas luces, todos estos paisajes, todas estas cosas, construcciones artificiales de cartón, ¿no? Iluminadas, las agüitas danzantes que suenan todas las noches con la voz de, sí, de Elvis y de Frank Sinatra. Y toda esa zona es muy grande. Nosotros tenemos Las Vegas en Mar del Plata. O sea, vieron que está las aguas danzantes con la canción de Queen. Hace 22 años que está la canción de Queen. Don't stop me now. Con fe, con turismo, sí, con esperanzas, cual. Con playa. El casino. Con siete chabones no mediados por el Estado. No, pero ya es increíble, chicos. La cantidad de cosas que hay. O sea, hay como... porque acá ya esto es más, ¿no? Esto es más. Y son como 6 kilómetros de nada, de casino, de luces, de joda. Pero no hay billetera que aguante 6 kilómetros de casino. Limusina, había limusinas que eran como el, no sé cómo se llama, Hammer se llama el auto. Sí, el Hammer. Y venían en limusina con un palo del baile. Pool dance. El pool dancing, para hacer pool dancing adentro del auto. Jacuzzi no venía. Gracias para mis 15. ¿Qué onda el clima en Las Vegas? Y hacía mucho calor, chicos. Era verano, 46 grados. No, o sea, viviste a la una sombra. Historia de cowboy así. No, en no, tu se caballo. Puede, no se puede estar. Pero le ponen, tienen como unos cositos que largan agüita así como en rocío. Pero con humedad, peor, te da todo. ¿No? No, pero es seco. Ah. O sea, los mocos se te secan, todo se te seca, ¿entendés? Se te seca. Ay, no quiero ver cómo me quedaría la vulva ahí a mí. ¿No viste Famosos? ¿Súper famosos? No vi famosos. Pero había que vos. Había famosos. Estaba Lady Gaga, nos tomamos un tecito. Me presentó a su perro. Wow. Divina. Hacía todos los ruidos, chavo, estaba aburrido. Elvis viejo. Ahí. Elvis enano. No. Elvis enano. Elvis negro, Elvis chino. Pero es terrible. Igual. Te sacaste fotos con unas monjas en tetas. Claro. Las monjas en tetas. ¿Qué onda? Esas monjas en tetas están como en la parte. En la parte más pobre, digamos, ¿no? De la ciudad. Está bien, monjas hacen caridad. Y vendría a ser como la peatonal de Mar del Plata, ¿viste? Donde están todos disfrazados, tenés el artista que te hace dibujos en aerosol, en mosaicos. Como tenemos acá, que el señor ese que te hace los disquitos en el azulejo con la pintura y los dedos. Y te hace los planetas, ¿viste? Igual. Los aerosoles, sí. Igual. Pero allá se ponían máscara para protegerse del coso. Maricones. Y bueno, nada, pero datos curiosos. O sea, en los casinos, hay un casino, ¿vieron que hay un casino que es una pirámide? Como una esfinge. Sí. Tuvieron que cerrarlo porque en la pirámide adentro la gente se subía hasta arriba del todo y se tiraba, se suicidaba. Ah, era un suiciding al party. Pero pará, no es tipo desliz. Pero se tiraron también adentro del casino, ¿entendés? Pero si yo me tiro de una pirámide, no tengo. La gente ya estaba haciendo apuestas a ver cuántos iban a tirar en el viernes y cuántos iban a tirar el sábado. Entonces dijeron, no, chicos, paremos acá. No tenés caída libre porque es como que es medio rampa. ¿Por dónde te tirás? No, se tiraban adentro del casino. Ah, adentro del casino, qué lindo. Dos al rojo, ¡pah! Que cae en la mesa. Divino, bueno, un lugar maravilloso, bueno, no, que no me dejó muchos aprendizajes. ¿A qué te dejó? ¿Alguno? A ver. Ah, te agarré. En el desierto hace calor. Muy importante eso. No está bueno el olor a chivo. La joda aburre, muy bien. Y el agua te moja. Y el perfecto. Último, el que mata tiene que morir. Gracias. Claramente. Cleaning and the gamblers are a dreaming. Oh, it's nightlife, yeah, nightlife. The chips go spilling and it's time to make a killing. Oh, it's nightlife, yeah, nightlife. Oh, the pockets are a burning and the money flies. The dice go a turning and you hit snake eyes. You can't be a quitter when you're caught up in the glitter of the nightlife. Spend your money, yes, it's nightlife, oh yeah. Just roll that seven and you'll hear them shriek. The seven call 11, it's a lucky streak. You can't beat the drama, the excitement and the glamour of the nightlife. I said the nightlife. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta. Le Tercer Mont Radio.

Ay, me calentó un poquito ese. Un poco oscuro. Un poco enlatado. Pero bueno. ¿A quién le gusta la magia negra? A mí. A vos, porque sos una intrépida. Vamos la tengo ahora toda con adentro. El próximo. A ver. Daniel, 28. Caen pedazos de cielo sobre estas palabras de sangre y calor. Nuestros corazones bailando se vuelven canción. Están súper poéticos todos. Sí, porque la idea era que nos cuenten algo acerca de ellos, pero bueno, este hombre claramente nos está dando a entender que es... Es un poeta. Es un fanático de Arjona. Amo Arjona. Hay muchas chicas que nos gusta Arjona. Caminar por la playa, suponemos, ¿no? Caminemos. Un buen candidato, candidato. Chicas, piénsenlo. A ver el próximo. A ver. Héctor 30. Mi WhatsApp es 15 12 34 56 7. Para conocerlo mejor. Ay, qué misterio. Este era un ingeniero. Bueno, directo a los papeles. Me quiere escribir. Directo a los papeles. Necesitamos un par de voces femeninas, me parece, porque las vamos a tener que contactar con ellos. Y hay que pedirle a las chicas. Las chicas, ¿no? A veces tímidas, son, las chicas son tímidas. Chicas, sí. Anímense. Igual, a ver el próximo que llamó. ¿Quién fue? Héctor 30. Mi WhatsApp es... ¿No es el 15, mismo? 12, Héctor, 34, vino de 56, Héctor, está 30 años, simpático, agradable, divertido, buena onda, entrador, tierno, cariñoso, dulce, extrovertido, amable, caballero y más. Pero sobre todo, mucha humildad. Me gusta la humildad. Mucho se notaba. Un chico súper humilde. O sea, no dijo nada casi dijo de nada él, pero lo dijo todo. Al mismo tiempo. Sigan llamando, chicos, chicas. Sigan todos, llamando. Chicas, la que esté interesada en algunos de ellos. Entonces tuvimos a Pablo, tuvimos a Héctor, tuvimos a Daniel. ¿Qué más decir? Tienen sus WhatsApp. Anímense, chicas. Hoy puede ser. Hoy comienza el fin de semana y puede ser su noche. ¿Y por qué no, chicos? ¿No también? ¿Por qué no, chicos? Que sea también su noche, chicos, sin miedo. Bueno, ¿seguimos? Seguimos con un temita. Hello, boys and girls. My name is Fat Lip. And this is my friend, Sammy the Salmon. What do? Today, we're going to teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Did you know? I could go to Japan. You're kidding me. Amazing. Salmon that are developing and the adult salmon that are on their way to spawn. Wow, what a shame. What a shame. Huh? Whoa. Wow. Hey, kids, hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. Huh? What do you say? All right. Who's hungry? Actualidad en Pobres Envidiosos. Noticias del Mundo, desde Argentina. Buenas tardes, seguimos en Pobres y Envidiosos con nuestro noticioso habitual. Quiero comunicarles, queridos radionautas y radionautos, que tenemos un invitado especial, un columnista experto para este momento, al periodista Babi Echecolás. ¿Cómo estás, Babi? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? A mí me intimido, ya, sí. No puedo hablarlo. Y no estarás acostumbrado a estar con gente que es respetuosa. Perdón, no. Pido un momento porque, bueno, nos acabamos de enterar una triste noticia. ¿Qué pasó? Dame la mano, Babi. Ya sé que no son muy adepto a darle la mano a otros hombres. Mirá, pero te puedo agarrar el codito ahí. Ahí está. Te agarro ahí. Se nos fue un grande. Jorge Jacobson. No. Nuestro querido Jorge. El último legionario de canal de Telefe, que lo echaron por decir la verdad a ese hombre. Una vergüenza. Como a vos también te echaron de varios lugares, ¿verdad? Este país de porquería. No es como primer mundo. Acá las cosas pasan mal. Todos negligentes. Todos son imbéciles. Nosotros sabemos que a vos te interesa mucho cómo se manejan las cosas en el primer mundo. Por eso te trajimos, porque vamos a hablar de algo que se está expandiendo en el primer mundo. En España, más precisamente. Se trata del mamading. ¿Qué es eso? El mamading es así. Practica sexo oral en un boliche y te dan tragos libres. ¿Qué me estás diciendo? ¿Y a quién haces sexo oral? Es así, porque empezó solamente para mujeres. Vos tenías que hacerle sexo oral. Está bien, entonces. Tenías que hacer sexo oral a un hombre y podés. Ahí hay distintos rubros. Vos podés, por un petecito, un traguito. ¿Pero qué le haces al barman, al dueño del boliche? Sí, a quien vos quieras. ¿Dónde es? Cuéntate un pasaje hasta ese lugar. Magaluf, en las Islas Baleares, Mallorca. Bueno, podría decirte, creo que tenemos paquetes por $20,000, incluyen mamading. Un pete de $20,000 tiene que ser flor de pete, te lo digo desde ya. Pero es así. Chicos, no digan pete, estamos en un horario de protección a menor, por favor. Perdón, ¿qué Babi les pasa? Perdón, Babi. ¿Dónde estamos parados? Sí, señor. ¿Sí? ¿Dónde sí, señor, estamos Babi, parados? Los perdón, derechos. Babi. Por favor, perdón. No tienen código. Baje el arma, Babi, por favor, ya está. No me jodas. Babi, dígame, ¿usted el rifle de doble caño lo lleva siempre a todos lados y lo pone arriba de la mesa cada vez que llega? Te digo, es el arma más cómoda que tengo para llevar encima. Muy bien. Bueno, como les contaba, chicos, el mamading es así. Usted va, señora, a un boliche en las Islas Baleares y no tiene plata, no tiene euros para comprarse un trago. Los euros están caros, con lo que pasó de los buitres se fue a la mierda. A mí no me dan euros, acá la cretina te saca todo. Pero por una felación, señor, usted puede conseguir que le den un trago gratis, que le hagan barra libre toda la noche e incluso todas sus vacaciones. ¿Qué, cómo es lo de las vacaciones? Porque esto es así. Una ganga. Empezó con una ideita inocua y banal que se le ocurrió al dueño de un bolichón ahí en Magaluf. Pero se fue expandiendo, se fue corriendo la bola. Fíjate que me enteré yo acá en La Plata, en el Olga Vázquez, así que imagínate cómo se fue corriendo la bola. ¿Y qué pasó? Organizaron un torneo internacional de mamading. Que la chica que ganara se quedaba con tragos gratis para todas sus vacaciones. ¿Y cómo se ganaba? Es así, se contaba un punto por cada orgasmo que conseguías. La sociedad está perdida. No tenía que ver cuánta leche consiguiese, sino el orgasmo, valía un punto. Si hacías que ese hombre tuviese dos orgasmos seguidos, ganabas 3 puntos. Tenías un punto bonus, uno por cada orgasmo y uno más por hacerlo 2 veces. ¡Qué desafío! Y acá es donde cállate. A nosotros, que defendemos por sobre todas las cosas la libertad individual, no sé, Babi, creo que no es el caso, pero nosotros acá en Pobres Inviosos que defendemos la libertad. Yo soy del Partido Liberal Libertario, queremos la paz, la unión y el capitalismo neoliberal, nada más. Bueno, acá nosotros que pensamos la parte de la libertad la compartimos. Pero bueno, acá es donde se arma el debate, porque ¿qué pasa? Las feministas ya salieron a decir que son prácticas de ocio vejatorias, indignantes e intolerables. Y el alcalde Manuel Onieva ordenó una investigación policial y jurídica al respecto. Ahora yo digo, pero si son gente adulta que quieren hacer mamading, ¿por qué no pueden hacer mamading? La feminista, mirá, yo te digo, le quiero hablar a la feminista. La feminista que se vayan a la cocina a cocinar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué están hablando quejándose? Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir, ¿sabés qué era? ¿Sabés cómo fregaba los pisos Simón de Beauvoir? Por favor. Bueno, no entendemos bien qué opina Babi Echecolás, aparte de querer matar a las mujeres y de tratar mal a los pobres y, bueno, a los homosexuales. Y apuntarnos con una ballesta. No digas momento. Esa palabra cerca mío. Homo. No, baje la ballesta. Sí señor, sí señor, sí señor. Bueno, siguiendo con la noticia, bueno, se fue expandiendo de tal forma que incluso ya encontraron pareja de ingleses teniendo relaciones sexuales entre dos autos en la misma playa. O sea, no. Ya se está yendo todo a cualquier lado. No. A ver, tenemos acá en la tribuna a alguien que levante la mano, por favor. Mago Gandalf, si le acerca el micrófono. A ver, dígame, ¿usted es un adicto al sexo? Sí. Muy bien, me parece muy bien. Dijo que lo acepte. Dijo que sí, se le entendió, Babi. Baje un poco los humos y baje el arma otra vez, por favor. Ok. Nos parece muy bien porque nosotros estamos de acuerdo con que cada uno acepte lo que siente y que lo exprese como quiera y como pueda. ¿O no? ¿Usted qué opina, Babi? Mira, yo lo que te quiero decir es que eso de la libertad de expresión, con la libertad de expresión nos metieron una ley que deja que se case cualquier persona ahora. Y con la libertad de expresión me metes con que un travesti tenga nombre de mujer. Y una eso, travesti, no, Babi, querido, una por travesti. Favor, le cuelga entre las piernas, le hace tiquitaca, por favor, le agarro la trucha, tiqui. A ver, vos, querido, y mirá, tenés una cara de especial bárbaro. ¿Usted está con hombre o con mujeres? Porque es medio raro, ¿eh? 100% de mujeres y un 60% de hombres. Incluso te cuento, hace cosa de 15 años más o menos, una persona mayor, me introduzco, si se puede decir así la palabra, una zanahoria. Me introduzco, aprendí a hablar. ¿Una zanahoria, dijo, señor? Una zanahoria, sí, del amor, sí. Me encantó, sentí placer, gocé. Ah, bueno. A mí me parece que está muy bien, que cada uno haga lo que quiera. No sé, bueno, vamos a escuchar la opinión de Bobby, que está acá como invitado. Vamos a ver qué quiere decir. Yo no sé para qué me traes acá, con este amaneramiento mental que tiene ese muchacho. Querido, escuchame una cosita. ¿Por qué no te pones de novio con un verdulero, eh? Así te metes una ensaladera en la cola y te haces una ensalada en el ojete. Porque si empezás así, empezás con una zanahoria, ¿Yo qué le digo a mi hija? Mi hija sale a la calle y se encuentra con vos. Lo voy a cagar a tiros, ese hijo de puta. Lo voy a cagar a... ¡Eso es anormal! No, yo lo siento normal, no sé. Usted me gusta, quiero más y siempre más. No, está muy bien, no basta, Babi, no de atacar a la gente, de atacar a nuestro público. Soltame el arma, Babi, tres tiros. Voy a tener que llamar a SWAT, por favor, bajemos un cambio. Me parece muy bien lo que hace este señor. Vamos a aplaudir a este señor que acepta su sexualidad. Yo no lo aplaudo, estoy en contra. La Lía Salgado en mi regreso a la televisión, a los medios. Gracias, chicos, gracias, gracias. Vuelvo derecho desde la sala de oncología a los medios y muchas gracias, pobres y envidiosos, por darme este espacio para regresar con Hablemos con Lía. Así que hoy, 31 de julio, día del perro callejero con sarna, estamos acá en la ciudad de La Plata para el regreso triunfal de este exitoso programa de los 90. Y hoy tenemos una consigna que nos toca a todos. Sabemos, chicas, que cuando hay una dificultad, lo mejor es hablar. Hablar y hablemos con Lía. Para hoy, mi mujer no quiere tener sexo conmigo. Ustedes pueden llamarnos y darnos sus experiencias al 451-6917. Están aquí con nosotros Claudio y Marina. ¿Cómo están, chicos? Hola, Lía. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, Claudio, ¿por qué no nos contás un poquito? ¿Por qué decís esto de que tu mujer no quiere tener sexo contigo? Mirá, yo sinceramente estoy con ella hace un montón de tiempo y sinceramente ya no sé qué hacer con todas las cuestiones de las excusas que me pone, ¿viste? Y me pone un poco mal, ¿qué querés, viste? Yo ya no sé qué hacer, estoy muy triste. ¿Cómo es eso de que vos...? Perdón, Lía. A ver, dígame, Marina. ¿Puedo mandar un saludo? Ah, pero ¿cómo no? ¿Puedo? ¿Cómo no? Gracias. A ver, empiece usted, Marina. Le quiero mandar un saludo a mi primo que está cumpliendo años y que no nos está escuchando, pero le mando un saludo igual. Yo le mando un saludo a la Yanina, al Santiago A, que siempre me sigue los chistes en Facebook. Y también a Talo le mando un saludito, bueno, que es un amigo del alma. Un saludo para todos ellos entonces, de lo más profundo de mi corazón. A ver, Claudio, contame un poquito cómo es esto de que puede ser que vos hiciste en una hoja de cálculo de Excel en la cual pusiste todas las excusas que Marina te presentó al momento de no tener relaciones. Y mire, Lía, yo la verdad que a Marina la quiero un montón, la amo con toda mi alma, pero sinceramente yo ya conté de las 28 veces que le pedí para tener intercambio fluido corporal, Lía, las 28 veces me dice que no. Y... No fueron tantas. Sí, fueron un montón. A ver, que el público... Fueron un montón. Por favor. No, sí. Mira, Marina, el público se expresa, yo no puedo hacer nada. Pero están equivocados, no fueron tantas. Fueron muchas menos. Yo la tengo acá, Marina. La tengo en una hoja, las imprimí para venir, loco. Pero explícate, ¿qué Mira, tenés? Te puedo... A ver, chicos, yo les voy a proponer algo. Sí, un juego que aprendí mientras estaba en la sala de oncología haciéndome la quimio. A ver, ¿por qué no intentan con un poco de amor? A ver, dense un besito. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Bueno, a ver, Claudio, ¿qué nos querías decir? A ver, ¿qué te dice ella? No, Lía, que a mí me pone muy mal, porque, mira, te voy a decir una de las cosas que me dijo, porque es feísimo las cosas que me dice. Mira, una vez me dijo, estoy viendo una serie, Friends. Que ya la había visto hace 10 años. Me encanta esa serie, o sea, ¿vos sabés cuánto no me No interrumpa, Marina, era por favor, aburrido chiquita. El capítulo. Ya vas a tener tu momento. Sí, además, yo hoy estaba de vacaciones, no te gustaba y me dijiste que lo querías ver, no le diste ni bola. te cuento otra lía porque esa no fue la peor. Después me dijo, me siento pegajosa y sucia, necesito un baño. No se bañó hasta la mañana siguiente, Lía. Tres veces usó esa. Y yo no me di cuenta. ¿Por qué eso, sucia? Agradecé que un hombre quiera tener relaciones sexuales con vos. A ver, Marina, ¿qué tenés para decir? Pero nada, o sea, yo no puedo. O sea, yo a mí me gusta la intimidad. Y me gusta la intimidad, pero bien. Y si yo estoy sucia y no me bañé, no puedo tener relaciones. Porque él sabe que a mí no me gusta. O sea, yo no voy a andar ensuciando las sábanas con mi mugre. Porque son blancas. Marina, basta. Me dijiste también que estabas cansada y después te ibas a correr y hacías pilates, o sea, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿No pueden probar tener relaciones sexuales fuera de la cama? No, porque aparte lo hacemos igual, lo hacemos. Él está exagerando, porque, o sea, ya lo hemos hecho. Incluso cuando lo hacemos, él es muy bruto. Él es muy bruto y me hace mal, ¿entendés? Y él no entiende eso. Marina, basta. Una vez me dijiste que estabas borracho y comiste mucho y no habías comido nada también. Tengo todo documentado. Acá la producción estuvo investigando su Facebook y tengo entendido que vos te fuiste 10 días al Congo y él hizo un comentario en Facebook diciendo que no te iba a extrañar porque no venía mojando la chaucha hace 2 meses. Me lo manda la producción. Estaba enojado, Lía. Me mandaste un mail súper inmaduro, ¿entendés? Que a mí me hacía sentir re mal. Encima que me estaba yendo y tenía que dejarte, vos como que no te importaba que yo no iba a estar por tanto tiempo. Marina, yo te lo dije como te amaba. Me trataste re mal, me hiciste sentir re mal, como que no te necesitas en tu vida. Bueno, chicos, esperen un poquito. No exploten en llanto todavía, que el pico de rating lo hacemos cuando se hacen las 6. Así perdón, que esperen, Lía, unos perdón, minutos, Lía, por favor. Perdón. Y hablando del pico de rating, quiero decirles que les tenemos una sorpresa, chicos. Porque nuestra producción nos trajo a un invitado especial. ¿Mi mamá, que está perdida hace 10 años? No, ese es el programa de al lado, Corazón Gente que Busca Gente, ¿no? Es que te confundí siempre. Trajimos al señor Motumbo. ¿Quién es? Señor Motumbo, usted no lo conoce. ¿Quién es Claudio Motumbo? Marina sabe quién es. ¿Quién es Motumbo, Marina? También se está preguntando quién es. No, pase, ¿quién? Por favor, señor Motumbo. Hola. El señor hola. Motumbo, ¿quién es? Es el amante de Marina. ¡No! Hola, no. Marina. ¿Cómo acá está matado? El señor Motumbo. ¡No! ¡No! ¡No, es Marina, mentira! ¡No me voy a hacer eso! Esa Marina, es la razón por la que no tienen sexo. Marina, me miraste a la cara así y me dijiste que me favor, amabas. Así que, por favor, mátense entre ustedes. Yo nada más. ¡No, Claudio, es mentira! Arreglaron no, todo, Claudio. No es mentira. En el camión de soda voló mucha pasión. Así que... Claudio, podés golpear a Motumbo. Yo la voy a recuperar. ¡Hijo de puta! ¡Para, salí para! ¡Apúntenle a la cámara 2! ¡A la cámara 2! ¡Se lo voy a ganar! ¡Bueno! ¡Marina, te amo! ¡No te pegues! ¡No te retiramos! ¡Hasta el próximo programa! ¿Cuándo vamos a tratar la temática? Mi abuelo se fue con una pendeja. Buenas tardes. ¡Hasta luego! Aventuras, emociones, pasamos por todo hoy, chicos. Muchos invitados, entrevistas. Mucha gente pasó por acá, el mucho público que sigue ahí presente. Viajamos, la Tierra Media, el Medioevo, las vergas, todo, estuvo por todos lados. Gandalf, mucha gente nos saludó. Gracias, Gandalf, por venir. Gracias, Gandalf. Mucha gente saludó, estoy muy contento con la actividad que está teniendo la página web, chicos, celebrémoslo todos juntos, de bueno, viva. Hay Augusto, Matilde, bueno, Natalí, que es nuestro querido Talo, que dice acá. Nos agregó un Johnny Rodríguez, mandemos un saludo a Johnny Rodríguez. Johnny Rodríguez, te queremos. Johnny Rodríguez, gracias por ponerle me mola a Pobres y Envidiosos. Así que bueno. ¿Y la gente estuvo votando? ¿Estuvo por votando? La consigna. Mira, a mí las estadísticas me dicen que no. Así que como acá es una democracia directa, que elija la nuevamente incorporada Heidi. Heidi, ¿cómo te sentís? A ver, ¿cómo terminamos? Aire, dale aire, ¿no? ¿Con aire? Porque falta aire en el estudio, me parece. Sí, habría que abrir una ventanita. Perdón, también. Me tiré un petú. Fui yo. Ay, bueno, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Les mandamos adiós, un beso adiós. Hasta las 4 de la tarde, como siempre. Hasta el jueves. Besitos. ¿Qué pasará si de a poco se cae la piel? Si de golpe solo queda el alma. ¿A dónde iremos sin las máscaras cuando el mundo ya no sea una fiesta del disfraz? ¿Qué pasará si de pronto tan desnudos nos ponemos a jugar? A jugar, que el viento ya no viaja en aviones, que navegan los colores, que tenemos alas de libertad, que el horizonte no es más que una línea absurda, que podemos ir más allá, allá, que la verdad se esconde detrás de nuestro propio mar. Lo que quiero es que pises sin el suelo. Oh, oh, oh, oh.